canche, mano. Yo que no quería. Pero bueno, por ella, por la mamacita de ella, por hacerla tan bella. Y nosotros por caer en manos de ella. Salud. Y nosotros por dejarnos chapearnos de ella. Esa nueva. Esa nueva, esa nueva, esa nueva. All right. All right. Alright, alright. Sensation, un saludito para la gente de IG. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Déjame enviar unos saluditos a Alex Sensation. Un saludito para Aira y Andrés desde Oakland. Te escuchamos todos los días. Muchas gracias. Thank you, guys. Alex, un saludito para Caitlin Hernández. Están de vacaciones celebrando su luna de miel en Chicago, Chi-Town. Muchas gracias, Oscar. Felicidades. El primero a nombre mío. El primer trago mal pensado, chico. ¿Qué pasa? Alex, un saludito para Cilia, está de cumpleaños, happy birthday. Felicítame 50 añitos, Areli Rodríguez de Long Island, de parte de Marlene, su hija. Happy birthday, Areli. Alex, un saludito de cumpleaños para Alex González, de parte de Daniel. Alex, estoy trabajando en Hawái, pero vivo en Puerto Rico. Por aquí ya son horas, 6 horas menos. 6 horas. O sea, ya todavía está de mañana, ¿no? Desde Hawái. Gracias, hermanito. Saludo por allá en Hawái. Alex Sensation, un saludo para Alba Miranda. Le encantan los jueves clásicos de parte de su hija Dee. Muchas gracias, Alba. Preparándote la próxima hora, llamada número 9. Todavía entregado boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Festival de la Salsa en Miami. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Preparándote la próxima hora de Classics. Jueves clásico, ya regreso, mete mano Jesús. DJ Ñeco, Huracán, Tiny, Breezy, suelta. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Yo vivo con cáncer de mama metastásico o CMM, un cáncer extendido a otras partes del cuerpo, y tomo Ibrance, palbociclib. Las tabletas Ibrance de 125 miligramos con inhibidor de la aromatasa es una terapia inicial basada en hormonas para mujeres posmenopáusicas u hombres con CMMHR positivo y HER2 negativo. Pregunta a tu médico sobre Ibrance y visita Ibrance.com. Ibrance puede causar conteos bajos de glóbulos blancos que pueden ocasionar infecciones graves. Ibrance puede provocar inflamación pulmonar grave. Ambas cosas pueden causar la muerte.

chica atrevida del ceguillo otra vez. Llamo coleta a mi amiga Janet. Llamo coleta, chica del ceguillo otra vez. Llamo coleta, cuando yo canto tú mueves. Llamo coleta, cuando lo dice y repite. Llamo coleta, la chica lo quiere mover. Llamo coleta. Un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. En la casa, De Marquesina, los Hookie Party, los Party de Basement, tú sabes, en la casa, para la raza, Michael y Manuel, duro eso, baby, duro, duro, duro, y eso que yo nunca corté clase. Muchacho, las pelas que me daban a mí cuando yo cortaba clase, y se daba cuenta la mami, muchacho, la llamaba la profesora. Tu hijo no vino hoy a la clase. Ay, Diosita. Ay, ay, ay, ay, ay. Llegaba yo a la casa. Chancla time. La chancla voladora, muchacho. Tú sabes. No soy yo el único. Yo sé que no soy yo el único. All right, Alex Sensation. Quiero una copia de esa mezcla de Vieja Escuela Underground. Me faltan 30 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. Recuerda lo que se me quede hoy. Mañana te lo pago con interés. Mañana te lo mezclo en vivo. Mañana viernes social. Ya se fue esta semanita tan rápido, ¿no? Y es el fin de semana del Día de los Padres este domingo. Happy Father's Day para todos los padres del mundo. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas, buenas. Good afternoon. Buenas, ¿cómo estás? En la casa, para la raza. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? Betty, Betty Delgado. Dice que te la llamas al número 9. De pronto, ¿de dónde me llamas, Betsy? Where are you calling me? Queens, New York. ¿Cómo está mi gente de Queens en este jueves clásico, baby? How you guys doing over there in Queens? Pasándola súper con su megamezcla. Pasándola súper recordando los buenos tiempos. Los buenos tiempos, that's right, baby. Good old times, the good old days. ¿A quién quieres saludar, mi Betsy? Time. Quiero saludar a mi hija, Jocelyn Delgado, que hay que, por favor, llame para poder ganar los tickets para ir a ver a Karol G o Papani. You got it, baby. Claro que sí. Quédate en línea para coger tu información. No te me vayas, mi Betsy. Y la gente de Queens, Alex. Ahora que dice Queens, shout out to Long Island City. Estamos aquí en sintonía contigo. La gente de Brooklyn también. ¡Brooklyn! Toda mi gente de Manhattan entero, desde el Alto Manhattan, el barrio, Lower East Side, Upper East Side. ¿Qué más? ¿Qué más? Alex Sensation, la gente de Boogie Down Bronx. Claro, papi, el BX. Mi gente del BX, Long Island, Staten Island, Yonkers, Upstate, Connecticut, PA, mi gente de Jersey, todo el estado Jardín, toda mi gente de Miami completita, Dade County, Broward County, Palm Beach County, Los Cayos, Orlando en la casa, dímelo Orlando, Kissimmee también, Ale, Kissimmee, kiss me. Kissimmee, Kissimmee o Kissimmee. Siempre me meto la pata ahí. Kissimmee o Kissimmee o Kissimmee. Tú me entendiste. La gente de Tampa también, un abrazo para la gente linda allá en Tampa. ¿Quién más por aquí, Alex? La isla del encanto contigo, Puerto Rico. ¿En qué parte me escuchan, Puerto Rico? ¿En qué parte? Ponme ahí donde estás. Y por supuesto, a través de la aplicación, nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador. Llamada número 9, entregando más boletos para ver al Conejo Malo, ver a Karol G y para el Festival de la Salsa en Miami el 9 de julio. Recuerda, próxima semanita, next week,

Papá, este Día del Padre le voy a mandar su dinerito a México para que lo cobre en las tiendas Bodega Aurrera o Walmart. Muchas gracias, hijo. Me encanta cobrar ahí porque puedo hacerlo en servicios al cliente o también directamente en las cajas. Más fácil y rápido. Sí, y puede aprovechar para comprar todo para su festejo. Y por qué no, hasta su regalito. Es muy buena idea. Voy a ir a la tienda que tengo cerquita de la casa. Pues no se diga más. Ahora mismo le mando su dinero a México a las tiendas Bodega Aurrera o Walmart. Ahora vamos a hablar de un party nuevecito que se forma en Brooklyn. Estamos hablando de Now and Then NYC, transmitiendo en vivo por Mega 97.9 en el 290 Mesero Street en Brooklyn. Se llama Now and Then. Este servidor DJ Carlito va a estar en vivo transmitiendo por Mega 97.9. Nos vemos este sábado en Now and Then, 290 Mesero Street en Brooklyn. Cumbia, yate, fiesta. Llega a México, a New York City. Este domingo 19 de junio, celebrando el Día de los Padres, Américo, el rey de la cumbia, en el Yate Infinity, como parte de su gira Cumbia Despechada. ¡Qué experiencia! Abordaje 5 de la tarde, Muelle 40 en Houston Street y 12 Avenida en Manhattan. Boletos y VIPs en Ticketmaster.com o al 888-561-8757. 888-561-8757. Tengo ganas de ti. Sensation. ¿Qué le regalamos a papá este año? ¿Qué le regalamos? Eso depende de qué le gusta a tu papi también, ¿no? ¡Ah! Aquí sí me... Esta sí. Cologne. Colonias. Cologne, yes. Get that really good cologne. Nada de patchouli, ¿ok? Get him a good cologne. Creed. Bond. All right. No Old Spice, por favor. Esta canción dedicada para todos los padres del mundo, sus padres luchadores, trabajadores, echados pa'lante, sacando a su familia. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y para todos los viejos del mundo. Bendición, papi. Oscar de León, a él. Escucha bien la letra, escucha. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejo. Él ha sabido brindarme, sus manos llenas de gallos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú te has dado tanto que yo debo agradecerte.

Ven en hospital. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Con broche de oro en este jueves presocial, jueves cachi, viernes Friday Junior, jueves clásico. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace doblado. Mañana a las 11 de la mañana te espero para seguir la rumbita. Winners de IG, Mariana Juncal. Mariana Juncal, DM me right now, tiene dos boletitos. La más activa en los comentarios. Happy birthday para mi hermano Lencho. Lencho Veras, allá en el Bronx. Happy birthday, Lencho. Un abrazo, papi. Bueno, mañana seguimos, mi gente de Puerto Rico, a través de Play. Por ahí viene Joel, el intruder, en cuestión de minutos. Gracias, Puerto Rico, por la sintonía. Dios lo bendiga. Mete mano, Jesús. Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Gracias por la sintonía. Toda mi gente linda allá en Orlando y en Tampa, que tengan una linda tarde y Dios los bendiga. Mete mano, Ñeco, mete mano, Huracán. Nueva York, a través de la Mega. Por ahí viene mi hermanito Janeiro Matos, mi compadrito de mentiras, Nilda y la Supra, en breve con el juqueo. Y mañana, después del vacilón de la mañana, te espero aquí a las 11 de la mañana a través de la Mega. Have a great afternoon, New York. Enjoy the weather y Dios los bendiga. Mete mano, Tiny. Hey. Esta es la Mega Mezcla. Alex Sensation. Desde New York para el mundo.